No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 17, si no recuerdo mal, y el número 172 en nuestra historia. Un saludo a toda la gente que ya nos están escuchando desde primerísima hora, ya sea desde Asalto Mata Radio Rock si es domingo, desde Front Row Radio si es lunes, o desde nuestro podcast cualquier otro día, ya sabéis, Mixcloud, Spotify y iVoox. Y bien, hoy volvemos al formato habitual de programa. Vuelvo a traeros un montón de novedades que han ido surgiendo estos días atrás. Y bueno, digo que vuelvo al formato habitual porque pues el programa anterior hizo un especial de la mujer trabajadora y puse muchísimas bandas de, bueno, con integrantes femeninas y tal, el cual os recomiendo si queréis descubrir pues todo lo que tenemos, bueno, tanto a nivel nacional e internacional, porque mencioné bandas de los dos lugares. Así que ya sabéis, podéis ir a escucharlo pues a Mixcloud o a iVoox o a Spotify, donde queráis. Vamos con el programa de hoy. Vamos a empezar con una banda que, bueno, son de Barcelona, o Barcelona-Gerona. Ellos son Morphium, banda que seguramente muchos ya conoceréis, porque, bueno, es una banda que tiene ya un pequeño hueco en la escena nacional e incluso, madre mía, hoy no sé hablar ya de entrada, e incluso internacional. Y es que están a puntito de sacar su nuevo álbum, que lleva como título The Fall, el cual verá la luz el 26 de marzo a través de Artgate Records. Y de nuevo presentan otro single, si no recuerdo mal, creo que ya llevan tres, que los tenéis en su canal de YouTube. Y hace unos días presentaban un cuarto. El título de este nuevo single es Parasite. Se escribe así, Parasite. No sé, supongo que no se pronunciará así en inglés, pero bueno, ya sabéis, no voy a decir lo mismo que siempre os digo. Y me ha salido un gallo. Os recuerdo que, bueno, como decía, tienen publicados tres más: Everybody is Dead, In This House, Dance of Files y The Truth. Estos son los tres singles que ya están publicados. Con este nuevo single lo han hecho también en forma de videoclip y muestran a la banda en su estado más directo y sin florituras. Así que os recomiendo que vayáis a YouTube a ver este vídeo. Yo ya me callo y os dejo con Morphium y ahora enseguida regresamos con mucha más música. There's a shadow in my head. When it talks, it makes me sick. Every night it comes to play and tells me I must obey. Thank you. tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Sí, vamos directitos a poneros el tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Ya sabéis que colaboramos con ellos todas las semanas. Ellos publican una viñeta de una de nuestras bandas, de las bandas que nos envían sus noticias, y nosotros pues pinchamos un tema patrocinado. Que ellos siempre nos hacen llegar un tema recomendado. Esta semana han querido poner a Vigar's Blade, banda que, por cierto, si no me equivoco, salió ayer en viñeta, ayer sábado, en el cassette de Bella Vida, que los podéis buscar en Instagram como el cassette guión bajo Bella Vida con 3 es. En Instagram los buscáis y ayer publicaron la viñeta de Vigar's Blade, por si queréis ir a echarle a un ojillo y ya de paso pues ver el resto de viñetas que no tienen desperdicio. Bien, como os decía, nos han pasado un tema de Vigar's Blade. El tema se llama Herederos del Rock, que pertenece a su EP Conquistadores, y estos chicos pues hace unos días presentaban a su nueva formación. Así que pues ya sabéis, si queréis seguirles y estar al tanto de lo que van a ir anunciando próximamente, pues ya sabéis, buscarlos en redes sociales, que siempre os digo lo mismo, y es la mejor forma que tenemos ahora de apoyar a las bandas sin que se vea afectado nuestro bolsillo. Así que nada, os dejo con Vigar's Blade de parte de El Cassette de Bella Vida y su tema Herederos del Rock. vamos ahora hasta Sevilla para escuchar a la banda The Last Chains, que hace unos días estrenaban su primer videoclip que lleva como título, bueno, del tema que lleva como título No One Will Save You. Esta banda se acaba de incorporar recientemente, madre mía, hoy no eres mi día, hoy no es mi día, no sé hablar. Recientemente se incorporó al roster de la agencia Vampire Productions, que como sabéis hicieron un festival a mediados de febrero, un festival streaming que fue genial, que en breve os hablaremos de él en nuestra web. Por si queréis saber cómo fue y quién actuó y cómo fueron las actuaciones y demás, pues lo dejaremos en nuestra web, que ya sabéis, ya de paso os la digo, es www.emetalspain.com. Y que bueno, que por cierto, la web todavía no está, o sea, la web final todavía no está operativa, ¿vale? Seguimos trabajando en ella para que a la hora de lanzarla pues sea perfecta. Pero lo que es la URL, lo que es el dominio, la dirección web, sí que os va a redirigir a nuestro blog temporal, donde estamos publicando ahora mismo todas las cositas. Así que podéis escribir la URL que os he dado en los navegadores, que os llevará a una web operativa. Bien, como decía, The Last Chains, con este pequeño paréntesis que he hecho, The Last Chains estrenaba su primer videoclip, que podéis ir a ver a su canal de YouTube. El single de, bueno, este tema está ya disponible en todas las principales plataformas digitales, como suele ser ahora con toda la música, y el videoclip en su canal de YouTube. Ya sabéis, vais a YouTube y allí podéis visualizarlo, darle un like, compartirlo, todas estas cosas que siempre os digo que ayudan muchísimo a las bandas. Así que os dejo con ellos, The Last Chains y su tema No One Will Save You. Save Yous. I turn it off by sense this one is endless. Y nos vamos ahora a Murcia para escuchar a la banda Hidden, ya que el pasado 5 de marzo lanzaban a través de On Fire Records su nuevo trabajo Génesis. Y el tema que voy a poneros es el tema Asfixia, tema que lanzaban como último single antes de lo que fue el lanzamiento el pasado 5 de marzo. Y con este nuevo tema lo presentaban como el tema más arriesgado de la banda, el más moderno y el que mayores estilos acaricia. La voz de Andy es sencillamente sublime y muestra claramente lo que va a ser todo el disco bajo su tutela. Bueno, a fecha de hoy el disco ya ha salido, mucho ya habréis podido escucharlos, y esto que estoy diciendo pues ya lo habréis podido comprobar. Para los que no, pues os voy a dejar con el tema Asfixia, y si os gusta lo que vais a oír, ya sabéis, buscar a Hidden pues en redes sociales, en YouTube y demás, que por cierto, no lo he dicho, siempre lo digo, el vídeo está en YouTube, ¿vale? Podéis ir a verlo allí. Así que nada, os dejo con ellos, os dejo con Hidden y su tema Asfixia. We'll be right back. antes de continuar con las bandas que tengo preparadas para hoy, os voy a dejar, como ya viene siendo habitual, con la sección de Sons from... Hoy, madre mía, que no voy a ser capaz ni de mencionar bien el nombre del programa de mis chicas Marti Almu. Esto es terrible. ¡Ay! Sons of Metal, os voy a dejar con su sección a ver qué nos traen hoy, que últimamente nos sorprenden muchísimo. Así que nada, os dejo con ellas. Hola a todos, soy Almo de Andrés y hoy os traigo una nueva recomendación de parte de Sons of Metal para el metal en España. Va, que hoy no traigo un grupo español, ni un grupo nuevo, ni emergente, ni underground, ni nada de eso. Hoy os traigo un grupo que a mí me gusta muchísimo. Ellos son In Flames, tuve la suerte de verlos en el primer download que hicieron aquí en Madrid. Y nada, pues eso, que os voy a dejar In Flames y su tema Stay With Me. Y espero que os guste, porque In Flames le gusta a todo el mundo. Prácticamente. Bueno, no lo sé, ¿eh? Pero a mí sí me gusta. Así que nada, os dejo con el tema Stay With Me de In Flames. Espero que os guste. Yeah. aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el Metal en España. Y después de escuchar el temita que nos había, que nos han dejado Almu y Martin de Sons of Metal, vamos a continuar con una banda que nos llega desde Toledo. Ellos son Colectivo Suicida y hace unos días mostraban No Quiero Ser Uno Más. Tras sus dos primeros singles, Volver y Tras el Muro, Colectivo Suicida pues nos ofrece un tercer videoclip en forma de, bueno, un tercer videoclip adelanto para el tema No Quiero Ser Uno Más. El disco de Colectivo Suicida verá la luz el próximo 19 de marzo a través de On Fire Records. Así que si os gusta, si los conocíais o si os gusta lo que os voy a poner ahora mismito, pues ya sabéis, buscarlos por las redes. Este fácil, no es en inglés, Colectivo Suicida, solo que Colectivo con K al principio, ya sabéis, buscarlos y dejaros vuestro apoyo también en YouTube, ya sabéis, buscar el vídeo que está subido en su canal de YouTube y nada más, no me enrollo más, que si no luego no me da tiempo poneros todo lo que tengo. Os dejo con Colectivo Suicida y su tema No Quiero Ser Uno Más. We'll be right back. Y vamos ahora a escuchar a la banda Off Heaven, banda que nos hacían llegar hace unos días su nuevo single, y del cual nos decían lo siguiente. Os voy a leer textual lo que ellos explican de lo que será su próximo EP, al cual pertenecerá pues el tema que voy a poneros. Os voy a decir antes el título. Se llama Rabbit Fire. Lo podéis ir a ver a su canal, a ver y escuchar a su canal de YouTube, o Heaven Metal Band. Y como decía, os voy a leer textualmente lo que nos han hecho llegar para informarnos de pues esto, de este nuevo trabajo y de este single, que creo que me parece muy interesante, tal cual lo han expresado ellos mismos. Esto es un adelanto de lo que será nuestro EP conceptual sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del tema Rabbit Fire, que habla sobre el comandante de la RAF, Arthur Travers Harris, también conocido como Arthur Bomber o Arthur Butcher, artífice del protocolo de bombardeo por saturación sobre civiles. Como hemos dicho muchas veces, hay quienes cantan del mal de una forma poética y nosotros preferimos hablar del auténtico infierno que tuvo lugar en la Tierra y que esperamos que nunca jamás se repita. Como veis, pues está bastante interesante que lo leyera tal cual lo han dicho ellos, porque si tengo yo que resumir lo demás, pues no, mejor leerlo literal. Así que lo dicho, ahora que ya sabéis un poquito de qué va el asunto y demás, pues os voy a dejar con Off Heaven, que ya os adelanto, por si no los conocéis, que hacen thrash metal, así que si hay por aquí algún amante de este estilo, pues les va a gustar Off Heaven. Así que os dejo con ellos. nos vamos ahora hasta Málaga para escuchar a la banda Di Verdugo, porque ya está disponible su nuevo videoclip del tema Atrapado en mí. Videoclip que ha corrido a cargo de Gazpachuelo Films, la prometedora productora. Pues bueno, que han adaptado esta obra audiovisual, que como digo, pues, como siempre os digo, podéis ver en su canal de YouTube, al estilo, pues bueno, al estilo contundente y agresivo de una banda como Verdugo. Así que os dejo con el tema Atrapado en mí, que repito, lo tenéis en el canal de YouTube de la banda Verdugo HCM, los podéis buscar y dejarles allí vuestro apoyo, compartir todas estas cosas que siempre os digo. Así que os dejo con ellos. Verdugo, Atrapado en mí. Y continuamos, ya que nos queda muy poquito tiempo y todavía me quedan dos bandas para que escuchéis. Y continuamos con la primera de ellas, que es Ankara, banda ya conocida por muchos, y para los que no, pues aquí os la presento. Y es que hace unos días presentaban el primer adelanto de lo que será su nuevo trabajo de estudio, que llevará como título Premonición, y lo presentaban en forma de lyric video. El tema escogido es Esperando en la Eternidad, y este disco está previsto que vea la luz a principios de abril aproximadamente a través de Demons Records, pero para conseguirlo pues la banda está sumergida en una campaña crowdfunding que podéis encontrar y podéis colaborar a través de su tienda en knackerband.com. Buscáis a Ankara y tienen allí pues una pestañita con el crowdfunding. Os daría la URL entera, pero yo creo que es más fácil que lo busquéis, o que incluso que vayáis a las redes de la banda, que seguramente que lo tienen puesto por todas partes y podéis pinchar directamente. Así que lo dicho, os dejo con Ankara, el tema Esperando en la Eternidad. Así pues ya vamos haciendo boca pues para saber a qué va a sonar su próximo trabajo, y a lo mejor os dan ganas pues de participar en el crowdfunding. Os dejo con ellos. Al final del camino. para finalizar el programa de hoy voy a poneros a la banda The Groggy Dogs, banda que tras sorprendernos con temas como Half for Me Grog y Drunken Sailor, pues ahora presentan su nuevo single, un nuevo tema que viene acompañado de lyric video perteneciente a su próximo trabajo, el cual verá la luz el 9 de abril, su álbum debut, o sea, es su primer álbum, que llevará como título Grog o Clock. Y deciros que, bueno, ellos, lo que es la nota de prensa, ¿no?, que recibimos los medios, ellos se describen como banda pirata de punk metal celta, ¿vale? Pues que tengáis una idea de lo que hacen. Supongo que tampoco quieren etiquetarse en nada en concreto y por eso pues esta descripción. Así que nada, como digo, os dejo con el tema que no he dicho el nombre de este single. Lleva como título The Cause of High Barbary, que lo tenéis disponible pues en su canal de YouTube, como digo, en forma de lyric video. Así que ya sabéis, ir allí a echarle un vistacillo y nada más, no os digo nada más. En cuanto acabe el tema, paso a despedirme de vosotros. Y ahora sí que sí, el programa de hoy ha llegado a su fin. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Y ya sabéis, nos escuchamos el próximo domingo en Asalto Mata Radio Rock a partir de las 5:30 de la tarde. El lunes en Front Row Radio a las 2 de la tarde, hora de México, y 9 de la noche, hora española. O si no, en nuestros podcasts, que ya sabéis que los subimos a Mixcloud, iVoox y también Spotify, para facilitaros muchísimo las cosas. Y nada más, que espero que os haya gustado, que nos vemos en las redes sociales, buscarnos como @elmetalenespana en todas las redes sociales. Y lo dicho, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!